milonga viuda estás volando, como cantando, igual que lluvia y canto de viento, agua y aliento, llueve y entibia, canta y alivia. Reposa y vuela, milonga viuda, reposa y vuela, canta y desvela, canto de madre, canción alerta, siempre despierta, sueña y viaja, duerme y trabaja. Estás preñada, milonga viuda, estás preñada y acompañada. Otras milongas cuidan tu aurora, la más cantora. Canta y clarea, voz de asamblea. Tan uruguaya, milonga viuda, tan uruguaya, que no se calla, suelta tu pena y cuéntale al mundo tu amor profundo, dile a la vida que tú estás viva. Muerde a la muerte, milonga viuda, muerde a la muerte. Tú eres más fuerte, sigue cantando el canto querido de tu marido. Tu canto siempre es el compañero del milonguero. Mágica rosa, vuela y reposa, vuela y reposa, milonga viuda de cita rosa. Vuela y reposa, milonga viuda de cita rosa. Estamos en Tacuarembó FM 99.5, estamos en el programa Tizas Blancas y estábamos escuchando a Manuel Capela con esta milonga viuda. Vamos a hablar un poco de Manuel Capela el día de hoy, que se cumplen 2 meses del fallecimiento. Falleció el 28 de mayo del año 2013. Él nació en Salamanca, España, el 8 de diciembre de 1946. Es contemporáneo de Biglietti y los Olimareños. Se consagró profesionalmente en el espectáculo Uruguay Canta, que en 1969 se convirtió en el mayor espectáculo del año en el Teatro Odeón de Montevideo. Junto al poeta Francisco Trelles, editó Luces Malas en 1970, su primera experiencia discográfica, lo que dio sesgo al tema que sería dominante en su cancionero. Las supersticiones del folclore nativo, donde los lobisones se sumaban a las luces malas, los gualichos y otros misterios telúricos, convirtiéndolo en exponente de una veta poco recorrida por el cancionero oriental. En 1972, año previo al golpe de estado, desafía la represión y la censura y edita Se trata de caminar, que lo posiciona como uno de los militantes férreos ante lo que se vislumbra vendría. Sus canciones de fuerte contenido político fueron aplaudidas por un público que lo reconoció como uno de sus compañeros desde el primer momento. Mira

manera pintada. Como un arco iris tiene muchos carnavales y hoy se va. Llegó la hora de partir. Así escuchábamos entonces este La cara pintada de Manuel Capela y Araca Lacana. Estamos en Tacuarembó FM 99.5, estamos en el programa Tizas Blancas y estamos tratando de hacer un homenaje al gallego Manuel Capela, que entró, como dice este artículo que estamos leyendo, entró al mundo de los inmortales del cancionero uruguayo y latinoamericano el 28 de mayo del año 2013. Ahora nos vamos a la tanda escuchando la última canción. Nos vamos escuchando Quemando Mentiras, interpretada por el gallego Manuel Capela. Y antes vamos a escuchar unas palabras de él a modo de despedida entonces. Los dejo con la voz de Manuel Capela y este Quemando Mentiras. Yo creo que es una apuesta a la memoria. Quizás suene un poco trágico, pero yo creo que la muerte es el olvido. No es un hecho físico, es que la gente se olvida. O cuando nosotros, la gente somos nosotros también, nos olvidamos, entonces ahí es donde comienza la verdadera muerte. Entonces se me ocurrió hacer de esto hace ya cerca de 20 años, por ahí. Mejor no saquen cuentas cuántos años tengo, pero... Era un chiquilín, sí. Y se me ocurrió hacer una serie de canciones para que estén presentes. No sé si lograré recordar alguna copla de Marquitos Velázquez que decía: el día que yo me muera, cántenme, pero a mi modo, cantando lo que yo canto para que no muera del todo. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana, quemando mentiras, que arderá mañana, quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida, otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla, su voz convencida, cuando la construyen quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La la la la la la la la la la la la, quemando mentiras, la historia es la vida, quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Crecerán los niños quemando mentiras, la historia camina quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras. estás quemando mentiras.